prendiendo velas pa' mis letanías. Quiero hipnotizarte con las notas de mi melodía. Que allí mismo puede estar.

Ahí va nuestro amor, con cariño. Radio La Z. Más música, más